FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Estuvimos pensando en estos días la acción de los pueblos originarios a lo largo del tiempo y también cómo el palo, la represión, la persecución fueron constantes. En la revista Futuros, que es una revista que habla sobre medio ambiente, publica informes, se escribió un artículo en donde habla de los pueblos originarios y cómo los mismos fueron destinatarios permanentes del despojo, y hace un recorrido en la historia con algunos ejemplos actuales. Comienza diciendo: vivimos en un mundo en permanente transformación, al punto que un pensador de nuestra contemporaneidad ha calificado nuestro mundo como líquido para contrastar con pasadas formaciones sociales sólidas y solidificadas, e indudablemente lo ha hecho con mucho acierto. Sin embargo, y sin el menor ánimo de enmendar semejante plana, nuestro presente, con toda la impetuosidad de sus cambios y con la fluidez propia de su devenir, presenta como en un nivel inferior, oculto, a la vez cierta persistencia de rasgos que nos obligan a complicar o a complejizar el cuadro de comprensiones. Observamos, por ejemplo, lo que pasa con la cuestión india en la Argentina. La atención a los pueblos originarios se consagra en la Constitución de 1994, la cual supuestamente reconocería sus derechos, y esto lo hace de modo categórico. El artículo 75, inciso 17, habla reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable. Todos sabemos que esa consagración ha salido al cruce de un desconocimiento ancestral para con las poblaciones indígenas. Pero esto es textual lo que dice el artículo 75. Estas poblaciones indígenas sobre cuyos territorios se configuró la nación argentina. No solo el desconocimiento estuvo presente, sino también la persecución, muerte y superexplotación. Alcanza con mencionar algunos nombres de esa línea histórica de represión: la campaña del desierto, por ejemplo, el Malón de la Paz. Todos sabemos, y somos cada vez más conscientes de ello, que la nación argentina se construyó de espalda a las sociedades y etnias que le precedían en el asentamiento de estos territorios, ahora argentinos, y que no solo les dimos la espalda, como lo puede hacer Buenos Aires al río, sino que además le dimos palo una y otra vez. El gran articulador de esta política ha sido el silencio. No hablar de la cuestión india le permitía suponer a muchos que ese problema se extinguía o desaparecía, para usar un verbo con tanta trascendencia histórica en nuestro país. Hay gente, incluso que la podemos calificar famosa, que por ejemplo considera que la basura desaparece por el gracioso hecho de ponerlo en una bolsita de plástico o procesarla con máquinas. En este mes podemos hablar del día primero, haciendo referencia al mes de julio, para ser más exactos, se produjo el remate de las tierras de Julio Abdala, en Santiago del Estero, del propietario Julio Abdala, quien además, funcionario municipal y miembro del partido gobernante, el Frente Cívico Radical, por supuesto, se afirma como propietario. Propietario, al menos está ahí el terreno que se procede a rematar. Pero se preguntan, ¿qué terreno es ese? Y el boletín oficial dice lo siguiente. Inmueble, libre de ocupantes, completamente cubierto de vegetación, y en realidad se trata de parte del territorio de la Ishu Tulun Tulun, 400 hectáreas, ubicado en el Alto, un sitio que hasta la concesiva Ley de Bosques de 1997 califica como zona roja, que de ninguna manera puede destinarse a otro fin que mantenimiento del bosque. Este inmueble, el Tulun Tulun, parte integrante del lote número 1, padrón inmobiliario, según título posee una superficie de 400 hectáreas. En condominio y en partes iguales al demandado señor Julio Abdala y a los señores Raúl Gómez, Néstor Gómez y Amalfi. Inmueble libre de ocupantes, dice textualmente, registra la siguiente deuda por impuesto inmobiliario, 2.183 pesos. Tulun Tulun, para ser más específico, es un territorio que usa y ha usado ancestralmente la comunidad de Aguita. Es el bosque que le da energía y alimento, pero que pese a la construcción de 1990, la Constitución, perdón, de 1994, no los tiene como titulares. En cambio, el titular, según los datos del inmueble, es un fulano del aparato político ideológico estatal, que no ha pagado ni siquiera los impuestos y que por dicha deuda la provincia procede a rematar sus bienes para cobrarse unos pocos miles de pesos. Con esta operación está de más decir que se blanquea la propiedad del bien, que una vez rematado para cobrar estas pocas monedas, le otorgará un título de propiedad tal vez más redondito a quien puje y gane en el remate, que no serán, por supuesto, los diaguitas. Gracias a que cada vez hay más seres humanos atentos a un despojo indefendible, nos enteramos que esta misma operación fue realizada por el mismo fulano, Julio Abdala, testimoniando a favor de otro terrateniente de origen cordobés, cuando pretendió usurpar el territorio ancestral de los diaguitas, habitado por más de 40 familias. Y se presentó a la justicia provincial testificando que el lugar también se hallaba libre de ocupantes. Pero esa vez, en 2007, no tuvo andamiento el despojo por la resistencia de los aborígenes, aunque el litigio siguió pendiente en sede judicial. Pero podemos agregar también y mostrarles a ustedes lo que decía La Fogata. Veamos cómo describe La Fogata otro de estos intentos, todos realizados para adueñarse de tierras que hoy día se quieren sojizar. Hacia finales del año 2007, otro empresario se presenta aduciendo haber comprado el campo denominado Torumán, también en el Alto, el cual se encuentra dentro del territorio de las comunidades. Ingresa con tractores, maquinaria pesada, topadora y destruye posesiones de las comunidades. Destruye el bosque, el hábitat de los animales. En un primer momento se presenta como Juan Manuel Juaire, denunciando a los pobladores por hurto de productos forestales, comenzando la policía así un sistemático despojo, acosamiento. Algunos de las personas que estaban allí, algunos de ellos ancianos, acusados y sospechados de haberle producido daños al alambrado que el propietario había colocado. Podemos hablar de Tulum Tulum o de otros territorios, pero apenas pueden ser perlas de ese rosario de despojos que siguen castigando a guaraníes, huichis, tobas, diaguitas, mocavíes y tantas otras etnias y naciones que luego de ser echadas por la civilización aparece el Estado argentino. Lo más siniestro de esta convocatoria al remate son las consideraciones jurídicas preparatorias, donde se insiste con una imagen, un concepto, el que menciona libre de ocupantes. Los aparatos judiciales provinciales proceden a deglutir en el sistema de propiedad nacional o transnacional un inmueble bruto que no tendría habitantes, titulares ni usuarios. Todo lo cual, por supuesto, es sencillamente falso. Un poco más falsario, fíjese el lector a dónde va a parar el inciso constitucional número 17. Esto es lo que escribió la revista Futuro, mencionando historias presentes, despojos de hoy y, por supuesto, recordando cómo se conformó este Estado Nacional, cómo se aniquilaron a los pueblos originarios, cómo se asesinaron. Pero no tenemos que ir muy lejos para mencionar lo que está pasando. Y en esta tierra de la soja, en donde cada vez avanza mucho más, en donde aquellos grandes empresarios que siguen plantando, que no les importan las consecuencias, niegan que puede tener algún impacto en la salud de las personas o de los pueblos fumigados, todo esto pasa hoy. Y los pueblos originarios siguen levantando la voz. Hablábamos hace un tiempo atrás de lo que pasaba en el sur de nuestro país y Rosa nos mencionaba qué tipo de justicia tenemos, haciendo referencia también a este artículo de la revista Futuro que marca claramente cuál es el modelo de despojo que sigue vigente. Hoy la comunidad del sur argentino, la comunidad originaria, nuevamente la han desalojado. Y Rosa hace 2 meses atrás decía lo siguiente en materia de justicia. Vamos a empezar de esta manera recorte informativo hablando de la tierra, del despojo, pero también de la resistencia y de la lucha. Sí, bueno, el fallo lo tuvimos el primero de ahora de marzo, que nos entregaron la notificación donde Magallanes, el juez Omar Magallanes, había fallado a favor de estos multimillonarios, ¿no? Los Benetton. Entonces, bueno, ahí donde él decidió fue de que sea desalojada la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleca, así que bueno. Estamos en este momento, el miércoles vamos a apelar a este fallo de este juez. Y bueno, iremos a hacer la presentación, bueno, veremos quién nos van a responder en esta justicia, ¿no? Que hoy tenemos

un carajo de nada. Eso es lo que él me dijo, viste. Yo estuve todo el día tensionada, el horario de las 6 de la tarde fue un caos para mí, este, tuve la contención de mi familia, pero más tuve la contención de mis vecinos. ¿Entendés? Claudia, pero... te había dicho Radrizani que te daba hasta ayer a las 6 de la tarde para que te vayas de tu casa. Sí, me dijo, se me va a las 6 de la tarde si no voy a ir yo mismo, si usted no lo saca la policía, los voy a sacar yo. Sea como sea, los voy a sacar de los pelos, porque a mí no me interesa un carajo. Usted váyase de donde estuvo, porque esta es la casa. Yo esta la casa la compré en buena ley. Si ahora esta señora, como ahora están apareciendo testigos, que dice que la señora Córdoba subió en el mismo camión que me la vendió la señora Guzmán, o sea que ellos mismos sabían. Otros dicen que la señora Córdoba la cambió por materiales para otra casa. Son versiones, viste, que a mí es, todas esas versiones me ponen mal, porque ninguno dice la verdad o sí o no. Pero en este caso la verdad es que a mí me quieren sacar y yo estoy con los chicos casi en la calle. Momentáneamente estamos acá resistiendo con los vecinos. ¿Cómo pasaste la noche? Porque me imagino que en tensión constante y también, bueno, no habrás dormido nada, no se puede descansar antes de la amenaza de que te pueden sacar de tu casa. Mira, ayer fue cuando yo salí de la radio, me fui a la séptima de la reja, no me quisieron tomar la denuncia, me fui a un abogado. Ese abogado me dijo que no me podía estar moviendo para nada de la casa porque en principio no estaba la denuncia a mi nombre, primero y principal. Segundo, tenía que haberme llegado 3 citaciones como para desalojo. Cuarto, si hubiera sido un allanamiento, hubieran roto todo y hubieran encontrado lo que buscaban, Sierra Real. Pero directamente no fue un allanamiento, fue un desalojo, ¿entendés? Y no lo hizo el señor juez Radrizani, sino lo hizo una asistente social, claro, el pedido. Pero no sé por qué ahora el señor Radrizani está que la casa es de... Es más, la secretaria que también nos atendió ahí en las oficinas de Radrizani nos gritó a mi hija, a mí. Es más, mirá lo que es la ignorancia de la gente, ¿no? De esta gente, si se le puede decir gente. Mi bebita estaba comiendo una galleta y a los gritos les dijo, no me ensucies el piso. Es una criatura, él no fue criatura. Él donde nació un zapallo, ¿de dónde nació? Que nunca fue criatura. Nunca fue persona de tener sentimientos. Y ayer me indignó escuchar eso que habían puesto, que el señor Radrizani dijo, es como poner los dedos en el ventilador. ¿Entendés? Eso me duele, porque no tiene sentimientos este hombre. ¿Por qué no baja, escuchan, ven bien las cosas como son, a ver quién tiene la realidad de esto? Yo tengo unos papeles que compré una casa, ¿sí? Que hoy por hoy tengo a todos los vecinos acá, en el domicilio, en tensión igual que yo, ¿entendés? Y me parece que no es justo esto, no es justo que me estén teniendo como bola sin manija. Claudia, te hago dos preguntas más. Ayer en el recorrido que hiciste, ¿quisiste hacer la denuncia en la policía del maltrato que habías recibido por el juez de paz? Sí, en la séptima no me la recibieron, en la departamental de Moreno, sí. Está sobre un bulevar, no te sé que es la departamental, me dijeron que ellos no pueden hacer nada, que directamente me tenía que recibir sí o sí el de la reja, la séptima de la reja. Voy allá, no me quieren tomar la denuncia, porque ya está oficializado el desalojo y que me tengo que presentar al juzgado de paz con el señor Radrizani. Bien. Voy a la departamental, sí. Y me dice, no, señora, dice, acá usted la tenía que haber hecho el mismo día. Y digo, ¿cómo el mismo día? A mí nadie me dice nada. Es más, se lavan las manos también. O sea que estoy en la deriva, ¿entendés? Si no fuese por mis vecinos que en estos momentos me están acompañando, no sé qué haría. Y la última es, ¿llamaste a alguien del IDUAR? Mira, el IDUAR, yo fui el día jueves, vendría a ser el día 22. Fui, fui el día lunes, no ayer, o sea, el lunes pasado, y me atendieron y me dijeron que ellos no podían hacer mucho porque están atados de pie y de mano, y que si era una orden de juez tenían que esperar y todo eso, ¿viste? Me dice, bueno, la vamos a poner en una lista de espera. Dije, ¿una lista de espera? Estoy de acuerdo, sí, está bien, pero yo necesito la ayuda ahora, no dentro de un año, dos años o cuando salga un plan. Dije, aunque sea, deme en un terreno, yo busco madera, lo que sea, pero yo no puedo vivir en una situación de tensidad con mis chicos. Está bien. Tener a su vez a todos mis vecinos tensionados junto conmigo, porque ellos están viendo que una persona buena no puede quedar en la calle y una persona mala la tiene por ganar. Entonces, si yo agarro y pego dos tiros a una persona, voy a ser la persona mala y todos me van a respetar y me van a ayudar a mí. Claudia, te agradezco mucho la comunicación. Te cambié el nombre, te puse Julia, pero vamos a estar en contacto nuevamente y, por supuesto, desde el equipo informativo, llamando continuamente a Casasco y sabiendo cómo están y preguntándole a ustedes, porque sabemos que la solidaridad que hay de los vecinos del lugar es porque muchos vivieron la misma situación cuando tuvieron alguna reunión con Radrizani o cuando fueron amenazados. O cuando los quisieron sacar de sus casas también. Por eso el acompañamiento de los vecinos del lugar a cada familia que es amenazada y piensa que ya no va a tener su lugar para vivir. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Claudia hablaba con nosotros, ayer estuvo en los estudios de la 90.1 y esto comenzó el 20 de julio, el miércoles 20 de julio, en un confuso episodio se produjo este desalojo que a cargo de la policía, que llegó sin presentación de una orden judicial, con engaños y también abuso de poder. En un principio los funcionarios policiales manifestaron que se trataba de un allanamiento para luego, dentro de la casa, transformarlo en un desalojo. Todo esto sin exhibir orden judicial de ningún tipo. Esto es lo que expresaba Claudia cuando cubrían y contaban lo que estaba pasando en el lugar, Fernando Choa y Cecilia Rodríguez. Y lo que pasa en Casasco se repite también desde el año 2006, cuando se lleva adelante la entrega de estas 588 viviendas del Plan Federal de Vivienda, porque se denuncian y se repiten los hechos vinculados con el alquiler y venta de los inmuebles, transacciones que están expresamente prohibidas en el contrato de adjudicación. El tema es quién investiga esto. Los vecinos denuncian la situación. El año pasado se había dicho que se iba a hacer un registro, nuevamente un censo en el barrio para saber quién alquilaba, a quién o quién compró y a quién le había comprado. Hasta el momento no se hizo nada de esto, o no se ha avanzado, o no se tiene la información. Lo cierto es que Claudia hoy está en su casa junto con los vecinos, temiendo que en un momento u otro la puedan desalojar de su casa. Así que seguiremos esta información. Ayer Fernando Ochoa también ha hablado con Claudia y estamos expectantes de lo que puede llegar a pasar. Por supuesto que ella, desde lo que pudo dialogar con nosotros, nos explicaba que el abogado le confirmaba que no la pueden desalojar porque no existió orden de desalojo y por lo menos tendrían que haber llegado tres órdenes. Sabemos que en los desalojos que se llevan adelante en el distrito de Moreno muchas veces ni aparecen los papeles. Se acciona y se busca a estas familias, como lo que sucedió, por ejemplo, con las 250 familias del barrio La Esperanza 2, así como le pusieron el nombre de los vecinos, más conocido como La Gloria. Vamos a la tanda de la media hora, Miguel, y enseguida regresamos. Cuando volvamos te voy a comentar qué es lo que está pasando en Chubut. La palabra de Rosa era la que escuchábamos en el audio de la editorial. Vamos a comentarte qué está pasando porque el juez volvió a ordenar el desalojo en la comunidad Santa Rosa. Estamos hablando de la provincia de Chubut. Las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la sede universitaria. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24.

El día 7 de julio de 2011, aprovechando la feria judicial, el juez Omar Magallanes dictó la sentencia de desalojo nuevamente para la comunidad. Tal como lo hizo en el mes de marzo, siguen ignorando nuestros derechos como comunidad mapuche y como pueblo originario. Una vez más, la justicia, desconociendo totalmente el derecho indígena, beneficia con su decisión al magnate italiano Luciano Benetton, quien a través de la compañía Tierras del Sur lo viene solicitando. En el petitorio del abogado de Benetton piden que la policía de la provincia de Chubut sea la encargada de realizar el desalojo, piden colaboración y auxilio policial para llevar adelante esta medida. Una vez más nos preguntamos dónde queda el reconocimiento a nivel provincial por medio de la personería jurídica, el reconocimiento del INAI y el relevamiento que se llevó a cabo en la comunidad Santa Rosa Leleque mediante la ley 26.160. Si el juez, en vez de reconocer nuestros derechos, ampara a los terratenientes latifundistas que vienen a usurpar nuestros territorios, exigimos el cumplimiento de los derechos indígenas. Repetimos entonces, vuelven a ordenar el desalojo de la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque. Ahora sí, cambiamos de tema y ayer escuchábamos la palabra del presidente del HCD, Jorge Rubén Mendieta, la semana pasada del candidato de IGI a nivel local, estamos hablando de Ricardo Torres, y tenemos en este caso la otra lista para la voz de la otra persona que encabeza la lista que va a ser parte de esta interna, que es Teresa Caveri, y que lleva como primer concejal a Ramón Vera Chávez. Vamos a escuchar la nota realizada por Rubén Bustamante. Teresa Caveri, candidata a intendente, habla sobre el peronismo. Pregunta a Rubén si el peronismo está ahogado ante las diferentes propuestas que acompañan la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se respira peronismo o está ahogado el peronismo? Estoy preguntando por las bases y por la gente. Se respira peronismo, pero ¿se respira peronismo o sea, se quiere volver al peronismo realmente de antes? ¿Eso qué quiere decir? Realmente la gente que hace tantos años está gobernando Moreno, casi podríamos decir 16 años, peronista, según se llaman ellos, yo diría que lamentablemente están errados en el concepto. Realmente el peronismo es trabajar sobre las bases de la gente más humilde, y entonces eso no se está viendo, hace mucho tiempo que no se está viendo. O sea que el trabajo de barrio de base no está hecho. Hay muchas cosas por hacer, y nosotros creemos que somos el cambio verdaderamente para Moreno. La interna del Frente Justicialista para la Victoria tiene distintos precandidatos, así es la manera de definirlos. Mariano Güez es uno de ellos, Teresa Caveri, Jorge Rubén Mendieta y también se va a presentar Ricardo Torres acompañando la candidatura de IGI a nivel provincial, candidato a gobernador. Quien estuvo también presente en esta entrevista que realizó Rubén Bustamante fue el primer candidato a concejal, estamos hablando de Ramón Vera Chávez, cercano también a lo que fue y es la gestión de IGI en José C. Paz. Habla Ramón Vera Chávez de Güez y de Mendieta y dicen que son la misma cosa. Vera, en esto de está Torres, está usted, está Mendieta, está Güez, por lo que decía Caveri, si se respira peronismo, se produce una confusión. Es bueno esto que haya una interna, pero para el peronista, es decir, ¿a quién y por qué? La renovación y el cambio podemos decir que puede ser el compañero Ricardo Torres y nosotros, porque Mariano Güez y Jorge Mendieta son exactamente lo mismo. Uno ha sido 20 años de concejal y el otro 16 años del poder, presidente del PJ. Por eso querer instalar de que Jorge Mendieta es el cambio de Moreno, es la opción, la renovación, es como decir que el conde Drácula va a donar sangre. Entonces, en este sentido, el compañero Ricardo Torres tranquilamente puede decir que es la renovación y la opción. Nosotros también. Ninguno de los que están en nuestras listas, concejales titulares, suplentes, consejeros escolares, está en una lista. Somos un peronismo de base, militante, de esa columna vertebral que está en los barrios. Que la gran mayoría de los compañeros que están en función en pública desde hace tantos años han abandonado. Si no, no habría tres listas. Por eso digo que hay tres listas. Está el oficialismo y está el del compañero Mario Alberto Ice, el gobernador, que lleva a Ricardo Torres, y estamos nosotros. La cual nosotros ponemos en duda y entera el juicio el liderazgo del oficialismo. Nosotros queremos saber cuántos votos tiene Mariano Federico Hueso Campo y Mendieta. Cada uno de los candidatos presenta, bueno, quiénes son, a quién acompañan. No se ha visto mucho en estas elecciones, o lo que falta para estas elecciones, en esta campaña, las propuestas, ¿no? Entonces, se le preguntó a Caveri, Teresa Caveri, ¿qué es lo que dice ella cuando llega a un barrio? Promete, dice que va a dar soluciones. Teresa Caveri contesta lo siguiente. Yo no prometo, yo doy un poco proyectos que tenemos nosotros y hablo como mujer que se necesita un cambio. Entonces, como mujer trabajadora de las bases, de haber criado cuatro hijos sola, la gente, las mujeres se ven reflejadas en que obviamente una mujer común puede llegar al poder y puede cambiar un montón de cosas. Si nos unimos, obviamente, son los adolescentes, la juventud, en que quiere algo diferente para Moreno, con escuelas técnicas, con educación mejor para todos, con seguridad, con salud, con mejoras de cuadras, de barrio, de plazas, podríamos decir tantas cosas. Volver a la capacitación de los municipales, volver a la capacitación de los niños, de los adolescentes, que se vuelvan a capacitar en todo lo que se refiere a trabajos de electricidad, carpintería, volver a lo que era antes la escuela de oficio. O sea, hay muchas cosas para hacer. Que si obviamente nos acompañan, ese es el proyecto y el cambio por el cual queremos. Te decía que hicimos entrevistas a los candidatos del Frente Justicialista para la Victoria. Escuchabas en esta radio qué es lo que dijo el diputado nacional Mariano Güez. También qué es lo que dijo Torres. Habló de los varones del conurbano. Y también a Mendieta, que ayer lo escuchábamos en los micrófonos de la 90.1. Ahora estamos escuchando a Teresa Caveri y a Ramón Vera Chávez hablando de cuáles son las propuestas que ellos tienen y cuál es la postura, y también mencionando qué es lo que sucede dentro del peronismo local, sabiendo las diferencias que se han marcado en este último tiempo. Y Vera dio una definición de cuál es su postura. Dijo que Mariano Güez y Jorge Mendieta son lo mismo, no son el cambio, que en todo caso los que representan el cambio son las demás listas, haciendo mención a él, y también a Torres. Habló muy bien de Torres como compañero, dijo Vera, y haciendo mención a cuál fue la gestión de Mario Ishii en José C. Paz, sabiendo que es un hombre cercano a la gestión de Mario Ishii en José C. Paz, y lo hizo él público en varias ocasiones. Último audio, entrevista realizada por Rubén Bustamante. ¿A quién se enfrenta? Le pregunta Rubén a Ramón Vera Chávez, y Chávez contesta lo siguiente. Nosotros nos enfrentamos a un monstruo que se llama un aparato oxidado de 16 años, obsoleto, que así como fuimos capaces desde el 2009 de llevar casi 69.000 votos Moreno, hoy estamos en condiciones de ganar. Cuando yo decía en el 2009 que estamos en condiciones de ganar, me decían que yo estaba o insano o casi me decían que estaba demente. Algunos me decían que era una expresión de deseo. Decía con una razón sencilla, caminamos los barrios todos los días. Estos compañeros del oficialismo no pueden ir a los barrios. ¿Qué le van a decir si después de 16 años no le dieron educación, no le dieron salud, no le dieron seguridad? ¿Cómo van a volver a sus barrios? ¿Cómo pueden volver a la fuente, a las bases, al militante, si se han olvidado? Si lo han dejado, si lo han excluido. Por eso tenemos este convencimiento y esta alegría. Muy a diferencia de José de Paz, donde el compañero Mario Alberdici puede caminar solo en los barrios, donde ha hecho miles de obras, la escuela municipal modelo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué escuela municipal nosotros tenemos en Moreno? Una universidad de la de José de Paz, con más de 6.000 metros cuadrados en construcción, nueva, impecable. Entonces, estos son los cambios de realidades diferentes. Cuando hay una gestión que se ocupa y se preocupa, y hay otra que se ha dejado en la chatura, en la mediocridad, y que han hecho de la inseguridad y de actos de corrupción un negociado fenomenal, en la cual el 14 de agosto va a tener su resultado. ¿Gana la interna? Ganamos la sociedad de Moreno. ¿El que gana, si no gana, usted, perdón, acompaña? Vamos a esperar si nos van a acompañar. Teresa Caveri entonces encabeza la lista 5 y hizo hincapié en varias oportunidades el concepto de recuperar el peronismo en las bases. Es portadora de un apellido de peso en el distrito de Moreno dentro del PJ y afirma que aceptó ser la candidata de este proyecto por el compromiso social que tiene el mismo. Por su parte, Ramón Vera Chávez, primer candidato concejal, calificó entonces, y lo escuchábamos aquí en la 90.1, a la propuesta de Wes y Mendieta como idénticas, y dijo también que Jorge Mendieta no es el cambio o renovación en Moreno, no, dijo que Jorge Mendieta es el cambio o renovación en Moreno, es como decir que el conde Drácula va a donar sangre. Esto es también lo que dijo, lo escuchábamos recientemente en los audios que presentábamos en esta radio. Vamos a cambiar de tema en un instante, estamos a 5 minutos de la tanda de la hora, así que donde diga Miguel Ángel Costas y enseguida regresamos. ¿Cómo impactó en ustedes la información oficial de las salidas del ex comisario Alfredo Fanchetti? Recorte informativo, el otro periodismo. No nos sorprendió, porque nosotros teníamos información de que este sujeto tenía salidas y visitas todo fuera de horario. Lo único que se hizo fue corroborar lo que nosotros veníamos señalando. Nosotros desde junio de 2007 venimos diciendo que Fanchetti tenía salidas, tenía visitas y realmente tenía un estilo de preso vivo. Pía el asesino vestido de policía. Última información de esta primera hora de recorte informativo y vamos a la tanda. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca para hoy a las 16 horas una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo para exigirle al gobierno basta de represión y asesinatos a luchadores populares, libertad inmediata a todos los detenidos, castigo a los responsables políticos y materiales de la represión y asesinatos, tierra, vivienda, trabajo, salarios dignos para todos los trabajadores ocupados y desocupados, y expropiación ya de las tierras a los Blaquier y entrega a las familias que las ocupan. Esto es lo que se está preparando para el día de hoy, una movilización, lo organiza el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Van a estar allí, por supuesto, representantes de las comunidades de Jujuy, organizaciones sociales, sindicales, haciéndose presente, diciendo basta de represión y expropiación ya de las tierras a los Blaquier, y entrega también de estas tierras a las familias que en este momento la están ocupando. Se hablaba hoy a la mañana de cerca de 1.500 familias que ya están ocupando tierras en Jujuy, sabiendo la situación que se está viviendo, y según escuchábamos ayer la palabra de Enrique Mosquera, que es referente de la CCC, se está agravando, cada vez son más los que toman la decisión de asentarse en las tierras, quedarse ahí y resistir. Esto es lo que teníamos de información. Trataremos de comunicarnos con Enrique Mosquera en la mañana de hoy. Sabemos que resulta muchas veces complicado. Escuchábamos, por ejemplo, la entrevista que realizaban los compañeros de Mucho Palo el día domingo, en donde Quique Mosquera era muy claro, marcando cuál era el poder económico y, por supuesto, cómo se reproducen estas lógicas feudales en las provincias de nuestro país. Son dueños, amos y señores, hacen y deshacen. Y en el medio, por supuesto, utilizan a la gente, explotan a los trabajadores y también mandan a reprimir. Se había puesto en discusión en algún momento si había participado o no personal de la empresa Ledesma en lo que fue el desalojo. Enrique Mosquera, en la entrevista que realizó que realizaron los compañeros Mucho Palo, fue claro, había topadoras y también había personal de Ledesma. Es por eso que se hace responsable directamente a los dueños de esta empresa. Estamos hablando de los Blaquier, estas personas que también tuvieron una fuerte participación en lo que fue lo que se conoció en Jujuy como la noche del apagón, entre el 20 y el 27 de julio del 76, donde se detienen a 400 militantes, de los cuales algunos fueron torturados y otros se encuentran desaparecidos. Se sigue denunciando, pidiendo justicia, memoria, verdad y justicia, y pidiendo, por supuesto, el juicio a aquellas personas civiles que acompañaron la dictadura militar y que fueron cómplices. 10 de la mañana en punto, tanda de la media hora. Repetimos nuevamente, hoy 16 horas, marcha en Capital Federal en repudio a la represión que se vivió en Jujuy. Hoy 16 horas. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Tanda y volvemos. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, El Otro Periodismo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Le exigen a la izquierda 400.000 votos en las primarias de agosto para presentar candidatos en las generales de octubre. Si callan a la izquierda, silencian tu reclamo. Frente de Izquierda, Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda, lista 135. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Elecciones ENATE 2011. Moreno Merlo vota en lista marrón junto a la Bermellón en Nación y Provincia. Por una construcción colectiva y democrática donde las decisiones las tomemos entre todos. Por un gremio de lucha con honestidad y transparencia donde todos los sectores de trabajo estén representados. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Agrupación Víctor Choque Moreno Merlo. Conmigo viene. Vienen los de atrás. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Está Enrique Mosquera en línea, así que directamente hablamos con él. Le agradecemos por haber esperado. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia y a todo el pueblo de Morón. Te preguntaba cómo estabas y cuál es la situación en Jujuy. Mirá, la situación en este momento es... Por un lado, de explosión social en Libertador, ya que se han tomado tierra en un espacio de 6 kilómetros que son de punta a punta del pueblo. Todas tierras del Edema, por supuesto. El gobernador ayer hizo una conferencia de prensa diciendo que... no, se olvidó de hablar de nuestro compañero asesinado y diciendo que... que al que toma tierra no le da vivienda, al que toma... o le va a cortar los planes sociales de la nación. A su vez, esto explotó en toda la provincia. Hay 300 familias tomando tierra de Minetti para producir. Hay en 11 localidades, tengo entendido por los medios, yo la verdad que no estoy muy involucrado, pero estoy muy involucrado con la situación, pero no conozco todas las localidades, sino que me llaman de distintas localidades y me cuentan, pero la verdad que no llevo un registro. El registro que llevo por los medios de comunicación, me han contado que en el norte también se están tomando tierras hoy, hace rato se estaban tomando tierras, me han llamado para contarme eso. Es decir, ha explotado la situación, el tema de la tierra, ha explotado el tema de la vivienda, ha explotado el tema de la tierra para producir, para trabajar, porque bueno, no se puede vivir más como se vive, no se puede ser siempre pobre y no tener ningún tipo de solución de nada, no se puede que no nos den vivienda, que no nos den trabajo. Es decir, la gente ha tomado el problema en sus manos y ha salido a las calles masivamente en toda la provincia, y hoy hay una multitudinaria movilización en la capital jujeña. Quique, ¿cómo está la gente allá? ¿Hay miedo? Porque yo te escuchaba en algunas declaraciones que hacías, en algunas entrevistas que te realizaron, que había persecuciones a las familias. ¿Esto bueno, es así? ¿Qué es lo que sucedió? Anoche atropellaron a uno de mis compañeros, a uno compañero de la dirección, que no es conocido, pero a uno de los compañeros de la dirección lo atropellaron intencionalmente con una camioneta. Una persona de apellido Zubia, que da la casualidad que es el mismo apellido de los que nosotros implicamos en el asesinato de Marcelo Cuellar en el año 2003, que lo mató en una represión también la policía en Libertador. Sí. Entonces, cuando yo hablo que hay miedo, Lo digo que es literal el tema de que nos han amenazado, de que estamos con situaciones de ese estilo, por esta situación que estoy diciendo. Y yo responsabilizo del todo lo que nos pase a Blaquier y del directorio del EDEMA, ya sea si nos atropellan como ayer a la noche intencionalmente, por suerte el compañero no se abatató con la moto, pudo acelerar y lamentablemente lo golpearon, pero no lo arrastraron 3 metros, pero por suerte no le pasó nada, está bien. Pero esto nos hizo acordar a lo de Mártires López en el Chaco, uh-huh. Porque que también lo mataron en un accidente, haciéndolo figurar como accidente de tránsito. Entonces, en esa situación es la que estamos viviendo. Estamos bajo amenaza toda la familia de todos los compañeros. Los hijos de nuestros dirigentes principales se asustan en la escuela, lloran, están bajo tratamiento psicológico de la escuela porque no tenemos plata para pagar psicólogos, pero están bajo tratamiento psicológico de las maestras porque se dicen muchas barbaridades. No, por la radio dicen que piden nuestras cabezas. Por la radio dicen que piden sus cabezas. Sí, el EDEMA directamente. Lo dicen por la radio. Y esto es la empresa del EDEMA. Nosotros como organización, quien te habla, no tenemos miedo, no nos van a quebrar con esto. No nos van a hacer aflojar ni un tranco de esto. Pero la realidad que nosotros sabemos que nuestras familias corren peligro, que están en peligro la vida de nuestras familias. Ya lo han demostrado ayer cuando intentaron atropellaron intencionalmente a nuestro compañero. Y dicen barbaridades, que nos van a matar, que nos van a cuchillar. Hay declaraciones, inclusive. Bueno, esta es la situación que vivimos. Nosotros vamos a seguir luchando, hacemos responsable a la empresa EDEMA, al directorio, a Carlos Pedro Blaquier, y también hacemos responsable al gobierno de Fellner Barrio Nuevo y a la presidencia de la Nación. A Cristina, no puede ser que el gobierno nacional no se involucre en esta situación y no garantice la seguridad de las personas que viven en el pueblo. ¿Qué esperan del gobierno nacional? Pues más que nosotros seamos opositores. Y nosotros del gobierno nacional esperamos un poquito más que un repudio a la represión. Esperamos que intervenga, se involucre, interviniendo en la empresa EDEMA, desmantelando el ejército privado que tiene Blaquier, que investigue los crímenes de esa humanidad que ha cometido este directorio de esta empresa. Y queremos también que se llegue a justicia por nuestros 4 compañeros asesinados en la brutal represión. Queremos justicia y que caiga hasta el último culpable de los materiales políticos, de los autores materiales políticos, ideológicos e intelectuales de los crímenes. Porque la verdad que sí. Necesitamos eso y exigimos una respuesta en el tema tierra y trabajo. Mosquera, la investigación de las personas que fueron asesinadas avanza, está paralizada. Paralizada, están ocultando todo. Escúchame, si nos han acusado a nosotros que somos los responsables el día domingo, salió una conferencia de prensa el nuevo ministro de gobierno diciendo que somos los responsables de los asesinatos de los chicos. No, la verdad que es un desastre, no, están acusando a nosotros. Pero yo quiero preguntarle a la jueza que se ha llamado silencio, que no habla con nadie, ¿cuántas pruebas de parafina le hizo a los policías? ¿Cuánto lo de la empresa, a la seguridad privada de la empresa EDEMA? Yo quiero saber cuántas pruebas parafina hicieron. Así como le hicieron pruebas parafina a todos mis compañeros que cayeron presos y que fueron torturados en la comisaría y ninguno dio positivo, quiero saber a cuántos policías le han hecho la prueba parafina, porque cuando hay una muerte, yo no soy abogado, no soy juez, pero tengo como todo el pueblo, tengo lógica o sentido común. Si hay asesinatos en una represión, tienen los policías mínimo le tienen que hacer la prueba parafina. ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento? No, ya no hay más detenidos. No hay más detenidos, por suerte. Después hay persecuciones. Recibieron golpes, maltratos. Tenemos muchísimos heridos de bala de plomo que no se quieren atender en el hospital por miedo a ser detenidos y ser torturados, como ha pasado con otros compañeros, o como ha pasado con nuestra compañera. Hay una compañera embarazada que le han tirado el agua saborizada que le llevó a la familia y le dieron orín. O sea, esa es la situación que estamos viviendo. Bien, Enrique, yo te agradezco mucho la comunicación. Recién decías vos que el gobernador había dicho que para los que tomen tierras no hay planes, ni subsidios, ni nada. Que no, le van a cortar los planes sociales. O sea, no está, es peor, le van a cortar los planes sociales a todos los que tomen tierra. Es similar a lo no le van a dar vivienda, sí, ni nada. Es similar a lo que dijo Aníbal Fernández cuando se hizo la toma del Indoamericano acá. Claro, claro, es similar a eso, es similar a eso. Muy bien, el tema es que nosotros no vamos a aflojar. Enrique, nosotros no vamos a aflojar y acá a los desocupados nos podrán querer extorsionar, pero con nuestra dignidad no se juega. Pero los docentes no lo van a poder extorsionar así. A las mujeres de los policías no lo van a poder extorsionar así. A los comerciantes que están tomando tierra no lo van a poder extorsionar así. A los remiseros tampoco. A las enfermeras tampoco. ¿Qué quieren? ¿Echar a todo el pueblo de sus trabajos? ¿Qué quieren hacer? No pueden extorsionar a todo el pueblo. Hoy se habla de una ley de expropiación, que es la que ustedes impulsaban cuando se llevan adelante. Nosotros pedíamos una ley de expropiación que garantice el tema de la tierra en Libertador y en toda la provincia. Nosotros pensábamos que con 40 hectáreas, en principio, se podría llegar a resolver sin mucha claridad de conocer toda la situación. Pero hoy hay mucha más de 40 hectáreas tomadas en nuestro pueblo, y la verdad que no alcanza con esa situación. Yo creo que sacan leyes de a las apuradas, sacan leyes para tratar de echar agua a un fuego que en realidad, por un lado, la legislatura intenta echar agua a un fuego que en realidad no alcanza para nada, y por otro lado el gobernador dice lo que dice a la noche, digamos. Estamos todos una cosa que no se entiende, es inexplicable. El gobierno que estamos viviendo es inexplicable, la situación que nos hacen vivir. Hoy es la actividad en Jujuy y también hay una actividad en Capital Federal. Hoy, en concordancia con la movilización de Memoria y Verdad Justicia, hoy movilizamos en Jujuy, en San Salvador de Jujuy. Estamos llegando desde Libertador, más de 200 compañeros, porque tampoco tenemos tanta plata para venir, el pasaje sale muy caro. Muchos compañeros se han costeado el pasaje de su propio bolsillo, han hecho la vaquita en la familia, para poder venir, para poder denunciar y para poder exigirle al gobierno justicia, tierra y trabajo. Y si no resuelve, que se vayan. ¿Qué va a hacer? Ya no nos queda otro que pedir. Enrique, muchísimas gracias y te estaremos llamando nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a usted. Un abrazo grande. Enrique Mosquera es referente de la CCC, hablaba con nosotros recién. Lo que dijo el gobernador de la provincia de Jujuy, estamos hablando de Barrio Nuevo, se le va a sacar los planes o algún subsidio a aquellas personas que realicen o hagan una toma de tierra. Estas fueron las palabras textuales. En ningún momento se mencionó a las personas que fueron asesinadas. La investigación, como pasó en otros lugares y en otros casos, está paralizada. Y, por otro lado, se sigue con el miedo, instalando el miedo, ese del cual hablamos tantas veces, ¿no? El que intenta paralizar. ¿Cómo? Persiguiendo a los militantes. Atropellaron a uno de ellos, esto nos decía también Enrique. Así que estaremos hablando nuevamente con él, seguramente en horas de la tarde, con la conducción de Fernando Ochoa. Nunca es tarde, se va a tener la continuidad de lo que va a suceder hoy en Capital Federal. Repudio de la represión del poder de la familia Blaquier y el pedido de una ley de expropiación de tierras para las familias que en este momento están ocupando, denunciando cómo se vive en este lugar. Y por supuesto una historia que se repite una y otra vez en nuestro país. La resistencia, la lucha de las personas que están allí. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costas. Enseguida regresamos. 16 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es, en un año electoral, ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsa de mercadería bajo el brazo. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Thank you. vamos y venimos del ámbito local a también lo que está pasando en Jujuy. Hablamos recién con Enrique Mosquera, dialogamos en materia de tierra y el derecho a una vivienda con Claudia hace unos minutos, pero ahora vamos a trasladarnos nuevamente a la cuestión política. Escuchamos la palabra de Teresa Caveri, también de Ramón Vera Chávez, que representan la lista 5 dentro de lo que es y va a ser la interna del Frente Justicialista para la Victoria. Pero para hablar de esto y brindar algunos datos más, se encuentra Rubén Bustamante en línea. Buen día, Rubén. Buen día, Cintia. ¿Cómo te va? Buen día. Ya están las listas oficializadas. Sí, están. Sí, si me permitís, quería agregar algo de lo que venía escuchando en la radio, el gran trabajo que estás haciendo vos con Miguel ahí. Sí. Lo que recién expresaba Mosquera es el lineamiento que han recibido los gobernadores desde aquel momento en que el parque indoamericano se convirtió en una cacería de personas. Sí. Y un despliegue de poder, represión y xenofobia. La expresión del jefe de gabinete de ministros fue clara para todos aquellos que intenten, quieran, busquen la toma de tierras. No habrá ningún beneficio. Está en por un lo separador tanto, es una directiva del gobierno nacional que alcanza a todas las jurisdicciones, porque en todas las jurisdicciones las personas pobres, indigentes, marginadas, desocupadas, subocupadas, reciben algún tipo de plan del gobierno nacional. Así que lo que ha expresado Barrio Nuevo es tan solo entender que seguramente se habrá normado, o en su defecto, hacer que se cumpla lo establecido por, no Aníbal Fernández, sino el gobierno nacional. Si no se cumple, y esta es la lucha, pero además lo decíamos cuando cubríamos allá la situación en la historia o las historias en el indoamericano, es una cuestión de fuerza, pero más que de fuerza diría yo de rebeldía. Y más que de rebeldía es, no hay nada más, no tenemos nada más. Así que para ponerlo en el lugar más justo y apropiado, el gobernador de Jujuy sabe que lo que dice responde a una expresión y directiva de política nacional. Sí, por supuesto, y así lo mencionábamos cuando hablábamos con Enrique Mosquera, palabras similares a la que dijo Aníbal Fernández, se sigue la lógica de lo nacional, se traslada a lo provincial. Más que lo que apunto, no porque no estuvo manifestado claramente, sino que Barrio Nuevo no es que sigue algo idéntico. Él dice, acá hay una orden del gobierno nacional, claro, a partir del indoamericano, que todos aquellos que pretendan, que piensen siquiera que pueden tomar la tierra, perderán todos los beneficios sociales. ¿Qué beneficios tendrán los hermanos y hermanas jujeños? Imagínate vos. Bueno, de eso se trata a veces, las redes clientelares se rompen ahí y quedan expuestos los verdaderos titiriteros de esta perversa historia. Te agrego una frase, sí, que dijo Barrio Nuevo, como para agregar algo más. Dice, somos conscientes de que los terrenos son de propiedad privada, pero también de que las autoridades, tienen que estar presentes en esto, dijo Barrio Nuevo. Y por supuesto defendiendo el accionar de la policía y de lo que había realizado a la hora de llevar adelante el desalojo el jueves pasado. Bueno, ayer Aval Medina, lo escuchaba en el programa de la mañana, Víctor Hugo, gran programa que hizo ayer el relator deportivo, mencionaba, a propósito de la expresión del conductor, que no hubo represión en Jujuy, sino que hubo un enfrentamiento. ¿Quién dijo? Aval Medina. Sí. En Continental, la mañana de Víctor Hugo, charlando con Aval Medina, el relator deportivo dijo, bueno, están... hay pruebas, está demostrado que los manifestantes tenían armas. Precisamente los manifestantes son opositores al gobierno, estoy hablando de la corriente clasista y combativa. Y una vez más, en la canalla historia de la construcción de la noticia, se instala esto del enfrentamiento. Lo mismo se hizo con Costec y Santillán, lo mismo se hizo siempre y se hará siempre. Y otra cosa que también se hace siempre es apartar al jefe de la policía del momento. Pero claro. En este caso Jorge Gallarde, ¿no? Pero digo, siempre sucede lo mismo. Hay que apartar al jefe de la policía para desviar o decir que a partir de esto se puede solucionar algo. La posición gubernamental fue anunciada por el ministro de Gobierno de Justicia, que se llama Hugo Echevarri. Dijo, las muertes no fueron provocadas por balas policiales, fomentando esto, ¿no?, de la teoría del enfrentamiento. Y dijo, hay evidencia que acredita que los ocupantes de las tierras utilizaron armas de fuego en contra del personal policial. Se mataron entre ellos. Claro. Lo mismo que se dijo en el puente, que había sido una guerra entre piqueteros. Como si no existiera algo más, ¿no? Porque es realmente da un poco más que rabia. Como si no existieran los mecanismos institucionales para desvirtuar las pruebas, para llevar en esa cacería a no sé qué número de detenidos, para torturarlos en las comisarías, para luego dejarlos en libertad, pero ya se los torturó, se le impregnó el miedo. Y es algo que domina eso. ¿Qué van a hacer? ¿Quién los protege si la policía los captura? La justicia les niega derecho, el gobierno provincial les dice, le quito todo, el gobierno nacional envía comunicados, hace marchas como en el día de ayer, en donde Yasky, enfervorizado, hablaba de la policía provincial. Quedan no a la buena de Dios, a la buena del poder, que lo conocen. A ese poder ellos lo desafían. Entonces, me parece que se ha extendido ya a los sectores retroprogresistas la idea del enfrentamiento, porque como se tocan intereses, no va a ser cosa que terminemos siendo funcionales, dicen ellos. Algún sector indeseable. Se puede decir lo que, no cualquier cosa, lo que construye una historia, la no oficial. Y lo terrible de todo esto es que sí, nosotros sabemos que esto va a seguir pasando. Porque la lógica de este modelo del cual siempre se habla, que está vinculado con el monocultivo, con la minería a cielo abierto, bueno, y demás, que tiene como eje principal los recursos naturales, digo, va a seguir acompañando, por supuesto, de la lógica de un gobierno provincial y nacional. Hablamos los dos porque era lo que veníamos dialogando, lo que es los beneficios, los privados y, por supuesto, mano dura, represión hacia los trabajadores. Sí, y ayer se confirmó algo para finalizar este intercambio de opiniones, que para Yasky el límite es la muerte. Cuando criminalmente se golpearon a los compañeros de él, porque son docentes, digo, de rubro, que se entienda, ¿no? Son todos compañeros. Pero más cercano, digo, a la historia de Yasky, en Santa Cruz, en la marcha que se hizo a la Casa de la Provincia, ni siquiera participó Estela Maldonado. Me contaban algunos docentes que dio una vueltita Estela Maldonado y de lejos lo veía Roby Baradel. Digo, al acto y a la movilización. Y en un programa de radio acá, en nuestra radio, dije, queda claro que el límite es la muerte. Como no murió ningún docente, no murió ningún hombre ni mujer en Santa Cruz, ¿para qué? ¿Cuál era el sentido? Mataron a 4 en Jujuy. Por ahí si mataban a 1 no se lo pensaban. Los canallas son canallas siempre, ¿eh? Y agrego un dato más. Viste que se hablaba de esto de la ley de expropiación. Sí. Ahí La Voz publica en el día de hoy, se pretende expropiar una fracción de 5 hectáreas en una propiedad de la familia Lamas, en Pampa Blanca, esto estamos hablando de Jujuy, de 25 hectáreas del grupo Bracamonte, y las 15 hectáreas del ingenio Ledesma que están ocupadas desde hace más de 10 días en Libertador. Sabemos que se necesitan más de 40 hectáreas para poder cubrir lo que son las necesidades del pueblo Libertador San Martín. Y hoy, buscando algunos datos, tiene la empresa Lisdesma 135.000 hectáreas, de las cuales dicen que son propietarios. Lo Así que no tienen los hermanos de Jujuy es lo que les quitaron. Claro. No es la tierra de Ledesma. Y si Ledesma tiene la tierra es porque los sucesivos gobiernos lo han permitido. Solamente para recordar, y me parece que ahí estaría, podemos seguir en otro momento, tal vez mañana, seguramente, si bien se ha dicho en algunos medios, porque hay periodistas honestos en los medios de propaganda del gobierno, los hay con historia, y siempre hay que admitirlo, reconocerlo, porque allí está también un elemento de resistencia. Relatar quién es la familia Blaquier, pero además del relato de la familia Blaquier, creo que vos lo hiciste esta semana y lo has hecho anteriormente, las firmas, las empresas que han tenido participación antes de la dictadura, durante la dictadura y posterior a la dictadura, hoy son aliados estratégicos del gobierno, y el gobierno es un aliado estratégico y táctico de esas empresas. Esto es claro. Sí. Por más que se monte todo tipo de estructura de propaganda queriendo significar lo contrario. Hacia el interior, como se dice, yo soy del interior, hacia el interior del país, créeme que hay una levadura, Hay levadura. Estamos cerca de la tanda de la media hora, Rubén. Estuvimos sí. hablando de esto. Le vamos a decir a Miguel si la podemos preparar. Y para regresar, como que demos un título de lo que tenemos para hablar en materia de no lo electoral, lo partidario en el ámbito local. Sí, si no, querés ir a la tanda y regresamos, no hay problema. Vamos a la tanda entonces de la media hora y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Pensando, reflexionando un poco más junto con Rubén Bustamante, compañero de esta radio recuperada, de lo que sucedió y de lo que está pasando en Jujuy. Por supuesto que tenemos que hablar también de lo que pasa en el ámbito electoral, porque es parte de esta coyuntura que tenemos en estos días. Falta muy poco, es la cuenta regresiva para que se lleven adelante las primarias obligatorias, que se comentan por tantos lados, que algunos hablaban de que se podían llegar a suspender. No, se están por llevar adelante, no se van a suspender. Y tenemos que hablar de esto que es el ámbito partidario y electoral y las definiciones que hubo en estos últimos días. Pero no podemos dejar de reflexionar, criticar, pensar junto con compañeros de lo que sigue pasando en nuestro país. Y que lo repetimos una vez más, es la lógica del modelo que tenemos hoy. Y Enrique Mosquera lo decía claramente, ¿no? Explicando cuáles fueron las palabras del gobernador en el día de ayer, que desligó a la policía, que promovió lo que es esta lógica o esta teoría del enfrentamiento, y por el otro lado que también amenazó a las personas que se animen a tomar tierras, porque se les puede sacar el plan que tengan, se les va a negar. Va con la lógica también de lo que dijo Aníbal Fernández cuando se llevó adelante la toma del indoamericano. Tanda de la media hora, Miguel, y volvemos con Rubén Bustamante, que está esperando en línea para seguir dialogando con nosotros. Este Consejo de Partidos jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de Información. Los martes de 19 a 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas por tu estación de información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor.

las listas oficializadas. Rubén. Sí, por lo menos al día de ayer, me parece que aquí definitivamente lo que va a encontrar el ciudadano de a pie, la gente, el pueblo, el que quiere ir a votar siempre, por lo menos de mi parte lo señalo, el que quiera ir a votar, el que tenga ganas de ir a votar, el que comprenda para qué el 14 de agosto existe, además del calendario, bueno, se va a encontrar con lo siguiente. Antes de dar las listas oficializadas, me parece que tenemos que esforzarnos, Cintia, en hacer pedagogía. ¿Con qué se va a encontrar el votante, el que vaya el 14 de agosto? Se va a encontrar con boletas que tienen 6 cuerpos. Seis cuerpos. Vos me tenés que ayudar, ¿sí? Sí. El cuerpo principal, si querés, lo vamos a poner así, es el candidato a presidente y vice. ¿Está? Sí. El segundo cuerpo es el de diputados nacionales. Creo que ahí están diputados, sí, son diputados, diputados nacionales. Allí, en el caso del oficialismo, sí, en la lista de que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, bueno, Scioli gobernador, Hues intendente, diputado nacional, en el puesto número 9 está don Andrés Roberto Rey, para tener alguna referencia. ¿En el puesto número 9? Sí, en el puesto número 9. Bien. Estamos dentro del top. Bueno, entonces tenemos presidente, legisladores nacionales, tenemos gobernador, categoría gobernador, vicegobernador, tenemos categoría de legisladores provinciales. ¿De ahí cuántos cuerpos llevamos ya? Vamos, ya me perdí. Bueno, llevamos 5 cuerpos. 5 cuerpos. Los últimos son los locales, en donde está el intendente y los concejales. Boleta que no se puede cortar. ¿Por qué hablo de los 6 cuerpos? Porque el sufragante puede elegir, si tiene ganas, si tiene tiempo, si va, en ubicar boletas de los partidos políticos distintas en las categorías que te mencioné. Puede votar para presidente algo, para legisladores nacionales algo, para gobernador otra cosa, sí, para legisladores provinciales otra cosa. Son 5 cuerpos o 6, ya me perdí. Y para el cargo de intendente y concejales, finalmente lo último que se ofrece. ¿Está? Sí. Sí, hola, sí. Bien. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, ¿qué es lo que van a tener los votantes, los que vayan, a diferencia de otras elecciones? El color, y en el caso de presidente y gobernador, o presidenta y gobernador, además del color, la fotografía del aspirante. Solo en el caso de presidente y gobernador, esta información, ayer la pregunté, me la acaban de chequear. Bien. Caso de presidente y gobernador. O sea, ahí se va a poder ver la cara de Altamira, de Cristina Fernández de Kirchner, de Dualde, de Wiener, de Rodríguez A, de Carrió, y hasta ahí nomás, ¿no? Sí. Bueno, Alfonsín, si no se enojan los radicales. Y también la categoría de gobernadores. Las listas oficializadas para el partido de Moreno son: Nuevo Encuentro, La Línea es Democracia y Equidad, Ricci, Juan Eugenio Ricci. Proyecto Sur, La Línea es Movimiento Proyecto Sur, y el candidato es Gustavo Zarza. Doble Z. Doble Z, así es. Ahí entendimos bien. Un hombre de experiencia en lo sindical y de fuerte compromiso con lo social en los últimos años. Muy bien. Frente de Izquierda de los Trabajadores es la lista 1, y como candidato Rodrigo Amoroso, docente. Sí. Bueno, acá, lista 2, Celeste y Blanca K. Blanca K. Mariano Hues. Mariano Federico Hues Ocampo. Lista 5, Celeste y Blanca K. Teresa Caveri. Correcto. Lista 4, Celeste y Blanca K. Jorge Rubén Mendieta. Perfecto. Bien. Esta es más fácil. Correcto. Y si gobernador N678. 678, sí, Ricardo Torres. Sí, se juega con el 678, obviamente. Por ¿sí? supuesto. Muy bien, entonces, dentro de lo que es el oficialismo hay cuatro listas oficializadas. Esto es importante porque, primero, define quiénes son los que juegan. Si existía alguna duda o si se había colocado algún tipo de imposición, objetado, impugnado alguna candidatura o alguna presentación. Bueno, aquí están las listas oficializadas. Vamos a lo que es Unión para el Desarrollo Social, que es conocida como UDESO. Es decir, no es conocida ni como UDESO ni como Unión para el Desarrollo Social. Sí puede ser conocida como el acuerdo entre los radicales y Ferraro. Claro, entre Alfonsín y de Narváez. Exactamente, en el orden local me referí a eso. Bueno, a ver, acá una sorpresa, por lo menos hasta hoy, tal vez si está escuchando la gente de la corriente de Nogueira, de Estela Molina, nos lo puede aclarar comunicándose en la radio, definitivamente no están. Pero eran cuatro listas. Sí. De esas cuatro listas oficializadas hay tres. La de Vieites, que es la lista blanca. Rodolfo Vieites. Sí. Uh-huh. Integrante de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. La lista celeste de Fabián Ferraro. Sí. Otra cosa, dirigente social, vinculado con el fútbol y la inserción social de los jóvenes a través del fútbol, es la lista celeste. Y la lista verde es de López. No está oficializada la lista que llevaba como candidata a intendenta a Estela Molina. Y en este caso, Cintia... Estela Molina que trabajaba con Nogueira, que tiene... Sí, sí, iba como precandidata a la intendencia de Estela Molina, primer candidato concejal Joaquín Nogueira, bien, que es un dirigente histórico del radicalismo. No está oficializada esa lista y una vez más lo decimos, esperamos tener la posibilidad de charlar con algunos, si es con todos mejor, porque es la lista o el frente que disputa en interna, que nos ha sido imposible hasta el momento, para discutir en qué términos se va a dirimir la interna. Hasta aquí la lista celeste va a llevar como candidato a Fabián Ferraro, el otro cuerpo es legisladores provinciales, el siguiente cuerpo es el de gobernador, el siguiente de legisladores nacionales, candidato a presidente, como te lo había dicho anteriormente. Va a ser la única línea, la celeste, que lleve boleta larga. Sí, que ya lo habíamos dicho también en otra ocasión. Bueno, esto habla de la distancia o cómo se pergañó la interna para que no sea interna. Por eso después Ferraro no me llamó más al celular para pedir, por favor, que aclarase que no aceptaba internas. Si había internas, no era parte del acuerdo. Si aceptó Ferraro ser parte del acuerdo, es que se garantizó que corría la carrera sin mayores riesgos. ¿Mm? Sí. Muy bien, entonces, aquí hay internas, con las características que estoy mencionando. Vamos a Compromiso Federal. Compromiso, sí, Federal de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez A. Adolfo Rodríguez A, corregime vos, es precandidato a la gobernación en la provincia de Buenos Aires. Sí, que fue como la sorpresa cuando se cerraron las listas. Claro, Adolfo Rodríguez A. ¿Sabés qué pasa? Por el Frente de Compromiso Federal. Claro, si en algún momento fue diputado nacional Néstor Kirchner y senadora Cristina Fernández de Kirchner, el puntano dijo, ¿por qué yo no? Si Scioli es gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando tenía domicilio en Capital Federal. Claro. Puede pasar. Tú eres un mamarracho. ¿Por qué no? Si además él es un mamarracho. ¿Por qué no? Bueno, acompañando a su hermano, Alberto Rodríguez A, como candidato a presidente. Bueno, a ver, Compromiso Federal. Línea. ¿Es posible? Línea, ¿es posible Buenos Aires? Bueno, aquí hay dos candidatos. El primero es Mariano Cáiz. Sí. Y el segundo candidato más conocido, Rubén Brites. Sí, había una tercera línea que era Silvana Lynch. Y la tercera línea es la línea jubilados y desocupados de Silvana Lynch. No sé si tiene algún tipo de vínculo con la cantante. No, lo dudo. Desconozco. Lo dudo. Frente Popular, que es Unión Popular. Aquí hay que hacer una corrección, sí, porque nosotros manifestábamos en varias ocasiones que las internas, bueno, hasta lo que conocíamos era el Frente Justicialista para la Victoria, de UDESO y también de la que va a llevar adelante entre Contreras, que es Frente Popular, en la que veníamos hablando. Bueno, aquí se agregó una interna más, que es la de Compromiso Federal. Es Rubén Brites, Mariano Cassi y Silvana Lynch. Mariano Cais y Silvana Lynch. Sí, también acá lo que emerge, Cintia, es el interés de los aspirantes a dar a conocer quiénes son, ¿no? Sí, porque hay muchos nombres, claro, que no, sí. No son reconocidos. De hecho, a nosotros, bueno, no, nos informaron que faltaba algo en algún lugar y dijimos, pero por supuesto lo ponemos. Gracias por informarnos. Bueno, entonces el Frente Popular, vamos, porque si no se hace largo, aletargado y no sirve. El Frente Popular, que es Dualde, Macri, ese es el acuerdo, uh-huh, ¿sí? Lleva la línea Moreno A o lista A a Damián Contreras. Sí. Y lista B a Claudia Cef. Frente Amplio Progresista, comienza el cambio, es la línea, candidato a intendente Carlos López. Uh-huh. Moreno, Renacer por Moreno. Sí, no tengo el candidato o la candidata intendente, pero sí es una agrupación de Paso del Rey. Yo tengo acá el nombre, porque salió publicado en una revista, dice Isabel Pecno. Bueno, es un partido vecinalista. Sí. Es un partido vecinalista con base en Paso del Rey. Partido Fuerza Organizada Renovadora Democrática. Ah. La que sorprende con los vehículos, con los colectivos y Cecilia con los afiches. Casas. Perfecto, Cecilia Casas. Somos miles. Miles. Ah, miles, bien. Miles, que es la agrupación de Luis de Lía. Bien. Coalición Cívica Afirmación para una República Igualitaria, ARI, que allí están los afiches grandes en Moreno, Elisa Carrió con Yambías. Sí. Yambías no es la representación de los chacareros, sino que es la más cruda y bruta oligarquía. Por lo menos lo tengo que decir. Lo que aparecen en los afiches y lo que pueden escuchar algunos oyentes en los espacios que nosotros tenemos que ceder porque somos la radio elegida y seleccionada. Uh-huh. Las radios comerciales del resto de Moreno se nos cagan de risa a nosotros. Entonces, según la nueva ley. Pero por supuesto, y nosotros cumplimos con la ley desde ya. Entonces quiero decir que Yambías es la expresión de la concentración de la riqueza, de la explotación del trabajo, del abuso de poder, de lo que es la mácula, el acompañamiento de ese sector de la sociedad con la maldita dictadura militar. Es eso Yambías, y no es algo distinto. Yambías está en los grandes afiches que pululan por Moreno algunos, junto a Elisa Carrió. Lo tenía que decir porque me parece, además hay mucho más que vamos a señalar antes de las elecciones respecto a algunos candidatos. Como lo hacemos con todos desde ya. Entonces, la coalición cívica, afirmación para una república igualitaria de señora Cossini. Sí, y tiene una lista, digo, la coalición cívica tiene representante a nivel local, que era una información que tampoco teníamos hasta los últimos momentos, y hay que decirlo, y María Cossini es la representante. Aquí vamos, bueno, estamos compartiendo información, ¿no? Desde una revista que es a nivel provincial, que publica todas las listas, sí. Pero también puede haber errores, pero está confirmado, las listas son oficializadas, así que este dato es concreto. Hay un representante de la coalición cívica a nivel local y es María Cossini. Sí, sería. A ver, lo decimos con el resguardo correspondiente, Cintia, uh-huh. Que el dato que tenemos es que es la señora Cossini. Sí. Si por esas historias de la vida está escuchando la señora Cossini y dice yo no soy, pues bien, que se comunique al teléfono de la radio o alguien del ARI que se acercó para llevarnos el spot, que nos informe quién es el candidato o la candidata intendente o cómo está constituida la lista. Lo que sí podemos decir es que está oficializada la lista. Está oficializada la lista. Y por último, el Partido Auténtico de los Cristianos de la Provincia de Buenos Aires lleva como candidato a intendente al actual concejal Mirko García y es una herramienta del señor Aníbal Fernández. Bien, ¿cuántas listas estamos hablando? A ver, yo estaba haciendo... Ay, qué problema, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 23. Bueno, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 listas. 20 listas. Bien, Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dando en la 90.1 y hablando con Rubén Bustamante, ¿cuáles son las listas oficializadas? Los candidatos, si hay errores, por favor, pedimos que llamen por teléfono al 466-6559, pero las listas oficializadas son las que acaba de nombrar Rubén Bustamante, otorgando algunos datos para las próximas elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas que van a ser el 14 de agosto para aquellos que piensan que hay que ir a votar el 14 de agosto. Así que hablábamos recién con Rubén Bustamante mostrando, brindando esta información. Ya están las listas oficializadas, hablamos de 20 listas. 10 de la mañana, 54 minutos. Miguel, vamos a un tema. Decime vos dónde vamos y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación, las repetimos, 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. Aquí. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo. El otro periodismo. A decir el equipo informativo, y para irnos vamos a leer un texto de Silvana Melo que se llama Azúcar Amargo. Previo a esto, hoy hicimos recorte informativo. Miguel Ángel Costas, que está en la operación técnica y puesta en el aire, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez y quien les habla, todo el equipo informativo. Quédese con toda la programación de esta radio recuperada. Tendremos la continuidad de lo que va a pasar, por supuesto, hoy en Capital Federal. Azúcar Amargo comienza así, lo escribe Silvana Melo. La noche y los ojos como tizones del diablo acechan a la gente pobre en el Jujuy, a la gente buena, a la que no tiene, a la que no tiene ni un pedacito de tierra donde caerse muerta, y la tienen que tomar de prepo para caerse muertos en un espacio mínimo, durante 10 minutos, fue suyo, hasta que llegó la locura del diablo uniformado y multiplicado por 500, y las balas que les voló la cabeza y el pecho, y allí quedó la sangre para siempre, dueña de ese centímetro que le robó el ingenio a Blaquier y a sus secuaces. Los duendes negros de los cañaverales siempre salen en las noches cerradas, cuando la luz se apaga o no está. No existe, no es. Libertador General San Martín les gusta decir, es un huevo frito. La metáfora es gráfica hasta la desesperación. La yema es el pueblo y la clara es Ledesma. El pueblo está cercado por el creciente tentacular de la empresa, donde ya no hay tierras originarias ni fiscales, ni de propietarios ajenos. Hacinados están, ya sin poder levantar ni una chapa en el pueblo que abre la boca de asfixia. 15 hectáreas, solo 15 hectáreas, le piden a Ledesma desde hace 3 años. 15 de las 135.000 que aprieta Blaquier. Una gota de sudor en el océano. 700 familias se hartaron el 28 de julio, levantaron carpas, techos de nylon, leñas para un fueguito, ollas para calentar la panza, entre los bordes de arado y los bordes de caña de azúcar que asomaban con ojo furtivo, donde los pibes se esconden de los duendes, que saben, llegan siempre de noche. Los duendes que resisten a los atrapadores de malos sueños y se llevan a la gente que mira más allá de la negritud y se le anima a la mañana. Cuando llegó la policía, entró por las tierras del ingenio. Dicen que vieron a vigilantes de Ledesma marcar a los insurrectos. A Ariel, de 17 años, lo mató una bala que le entró en la cabeza y dejó su sangre en la tierra de los Blaquier, que ya para siempre será de él. La escrituró con su cráneo arrasado, a balas y a palos los corrieron, los prendieron fuego sus frazadas y sus carpas, y los desterrados corrieron, resistiendo con piedras y abrazando a sus hijos con su vientre, y su espalda. Cuatro muertos por balas del poder, que gobierna más allá de la política y de la justicia, que firma la puerta abierta a la muerte y se va. El poder subyace y subsiste en los dueños de la tierra, del azúcar, del agua y de la mesa diaria. Comercia, pacta y domina a los gobiernos y se echa a los hombros a los duendes oscuros de las cañas y al perro sin cabeza que tranquiliza su estómago con los peones rebeldes. Los niños del Libertador General San Martín escuchan por las noches los relatos de genios malignos que se beben la sangre de los jornaleros y de los patrones que se abuenan. Los nietos de Blaquier también, por las dudas. El gobernador Walter Barrio Nuevo, kirchnerista electoral, no reconoce más patrón que el ingenio. Su ministro de gobierno y el jefe de policía, que se fueron por la presión de la circunstancia y de los muertos que les aprietan la garganta, tampoco. Por las dudas, hablaron de cuestiones políticas y apuntaron a la corriente clasista y combativa, pero no se entendió. Es tan brutal el abismo entre las 135.000 hectáreas de Blaquier y las 15 mendigadas que cualquier excusa suena a una estupidez o tal vez a una perversidad. 2.000 personas sin techo, frente a 135.000 hectáreas ocupadas por la caña, el biocombustible, el papel, el alcohol, los cítricos. Un patrimonio de 1.246 millones de pesos y ventas por 2.452 millones de pesos, según el último balance, sobre tierras que fueron de los pueblos del origen y del Estado que ya no son. Es la foto más sangrienta de la injusticia, de la riqueza más concentrada, frente a la miseria más profunda y provocada. La sangre de cuatro muertos se derramó en los cañaverales, los muertos que se llevó el demonio sin cabeza de las leyendas azucareras del Jujuy, que suele vestir traje y brindar en los aniversarios con ex dictadores y actuales modernos gobernantes. De noche siempre aparecen los genios oscuros y los fantasmas del ingenio, como el 27 de julio de hace 35 años, cuando la luz se apagó en Libertador General San Martín y en Ledesma no. Y en los propios camiones del ingenio se llevaron a 400 al destino horrible de la rebeldía. Muchos no volvieron jamás, como Luis Aredes, el médico que contrató el ingenio y que tuvo la osadía de dilapidar dinero en medicamentos caros para los niños enfermos por el bagazo, el desperdicio de la caña. Cuando lo eligieron intendente, intentó cobrarle a Ledesma impuestos que no pagaba. Un cuchillo en el ombligo del poder. El demonio sin cabeza se lo devoró. Su mujer, Olga Aredes, marchó sola durante años. Los 27 de julio en la Plaza del Pueblo, de extenso nombre, de prócer, que para sintetizar ya se llama Ledesma, hasta que murió de un cáncer pariente del bagazo. Haría falta que Olga, en estos días, para que marchara solita y amarga, como la savia de las cañas, también los 28 de julio, en tiempos donde la tierra tiene un sabor ácido, como el azúcar Ledesma,